Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, algunos de los cuales son plurinacionalistas, también se manifiestan por escrito en la puerta de nuestros baños. Nosotros no nos resignamos a la inacción y antes de dejar los garabatos con vida o restregarlos con lejía, vamos a contestarles y a comentarles desde aquí, Radio Casina en Extremadura, así como a través de las diversas ondas libres que difunden estos quejíos, empezando por nuestra querida Radio Almaina en Granada, la emisora que escucha Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Hoy vamos a comentar una pegatina con inscripción. La pegatina es el famoso y de actualidad lacito amarillo y la inscripción debajo del lacito reza puta justicia. En fin, ya hemos hablado en este café y nos remitimos al capítulo de Alsasu y Alfón sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy vamos a hablar de jueces, juicios, audiencias y procesos. En los próximos programas también hablaremos de presos y de cárceles, así como de las condenas, incluidas las divinas. En definitiva, en el Silverio vamos a flagelarnos una temporadita por mor de los usos y costumbres de nuestro Estado. Y lo mismo me da que sea del bienestar, del malestar, del estar regular o del ir tirando, porque como su nombre indica, el Estado está. De hecho, no puede no estar porque es una cualidad de la materia. Todos los átomos de la Tierra se organizan, quieran o no, conforme a un tipo de estado, que puede ser sólido, como el estado francés, líquido como el italiano, o gaseoso, que me imagino que es el que tienen ahora mismo en Venezuela. La prueba de que la justicia siempre ha caído sobre el pueblo es la cantidad de letras que hay sobre la farsa del estado de derecho. Hay miles, decenas de miles. No es un tópico literario flamenco o un elemento folclórico sin más. Es la prueba fehaciente e incontestable de los daños infligidos por la maldita maquinaria de un Estado cuya única razón de ser, de estar, es perpetuar la injusticia. Aquí, y nos van a disculpar, no vamos a solidarizarnos con los presos catalanes. Para eso ya tienen ellos sus corifeos. Aquí también nos hace mucha gracia, pero mucha, que algunos de nuestros compañeros de trinchera sean más papistas que el Papa y defiendan de la justicia a unos canallas que usaron y arrojaron la justicia, incluso llevando el caso a la Audiencia Nacional para que la pena fuera ejemplarizante, contra los jóvenes que rodearon el Parlament. Y pongo el caso del Parlament porque es un, en fin, asunto paradigmático, pero el historial de represión en Cataluña a cargo de los burgueses y políticos con ayuda del brazo armado que son los Mossos de Escuadra es antológico. Frente a los cándidos de espíritu que citan a Bertolt Brecht, en este caso, nosotros respondemos: quien a hierro mata, a hierro muere. Y nos hace mucha gracia que nos citen a Bertolt Brecht como si a nosotros ya no nos hubieran perseguido, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar a un lado, si os parece, el temita de marras y los problemas de los burgueses venidos arriba, y vamos a centrarnos en cómo la justicia se abalanza sobre el común de los mortales. Empezamos. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Ay. Dime quién te defiende, justicia, en fin, y te diré cómo eres. Lo que tenemos claro por estos lares, si es que tenemos claro, es que lo que aquí tenemos no es justicia, sino leyes. En esta taberna no hemos estudiado filosofía del derecho ni nada que se le parezca, pero entendemos que hay una diferencia sustancial. La justicia, siquiera como concepto, es universal, voluble, discutible. Cada uno puede tener una idea de justicia, incluso puede que en cada región se tenga una idea de justicia determinada que se transmite culturalmente. Digamos que la justicia, desde ese punto de vista, puede desarrollarse con unos mecanismos controlados extramuros del poder político. Desde la agresión a la estigmatización, el individuo y el colectivo pueden administrar justicia, yo creo que de múltiples formas, ¿no? Las leyes, en cambio, pertenecen a los legisladores, cuidado. Es que no hay forma de legislar que no pase necesariamente por el Estado. Y ya sabemos, ¿verdad?, quiénes acceden a esos puestos y, sobre todo, a quién sirven. La ley, para más jodienda, es interpretable, probablemente más de lo que nos pensamos. Los interpretadores, claro está, son una casta de pijos, señoritos, burgueses y advenedizos. Desde Llarena hasta Carmena y desde Garzón hasta el Pidio Silva no se salva ni el apuntador. Pues es una casta que responde a la ignominiosa palabra de juez. El pueblo llano conocéis bien todas estas circunstancias y no hay personaje de la farsa judicial que no tenga sus coplas. Vuelvo a repetir que hay miles de letras, pero de verdad miles, sobre estos asuntos. Señal inequívoca, aunque no hace falta que os lo diga, de hacia quién se dirige, cual cartucho preñado de perdigones, la justicia. Uno de los personajes más funestos, como decíamos, es el juez. Ahora también puede ser jueza. Una persona execrable que puede arruinarte la vida o quitarte la libertad por cosas que él mismo hace. Es que, en fin, el juez es una persona tan pagada de sí misma que se cree con la potestad de decidir sobre tu vida y que, además, solo y solo por puro sadismo, se escuda en una acrobática defensa del bien común, que esto ya es como el salto mortal y pirueta final, ¿no? Esto es, bueno, la versión administrativa y criminal del te hago daño porque te quiero. Mato al pueblo para defenderle. Es un muerto. Ahora, en fin, os vais a cagar. No me refiero a los jueces, cuidado, que no quiero yo problemas con la fiscalía, sino a vosotros, amigos y amigas escuchantes, os vais a cagar, pero de verdad, con este fandango de Manuel Agujeta. Esto no es punk, ni thrash metal, ni cibergothic, ni nada de nada. Esto es cantejondo con mayúsculas. Y escuchadlo bien porque es brillante. Va a cantar Agujeta. Que de qué me mantenía, un juez a mí me preguntó. Que de qué me mantenía. Y yo le dije, robando. Como se mantiene Usía, pero yo no robo tanto. ¡Cabro! Tremendo, tremendo, tremendo el Agujetas con esa letra que es increíble por Fandango. No quiero pararme en los jueces porque me dan mucho por culo, pero bueno, podréis figurar que hay coplas sobre los jueces y la corrupción judicial, el soborno y demás. Ahora mismo recuerdo una, creo que la canta Mairena, en unos tangos que que dice al juez que a mí me sentencia y le tengo que regalar las balas de mi trobuco si me da la libertad. Bueno, es un ejemplo más del tema de los jueces. Y no me paro en los jueces, pero es que aquí hay muchos protagonistas. Y otro de ellos, funesto, y que representa a la perfección el papel de violencia administrativa, es el escribano. Veréis, el folclore está plagado de referencias a los escribanos y, bueno, yo que mismamente en las jotas de mi tierra, de la Siberia extremeña, hay un par de ellas bastante bonitas, ¿no? Lo que pasa es que escribanos había de muchos tipos. Uno que se menciona mucho, de hecho, en el folclore es el escribano, digamos, similar al actual notario. Aquí ahora vamos a hablar del escribano que asistía a las salas de las audiencias o de un tribunal supremo para la sustanciación de los negocios, recibir los pedimentos y expedientes, dar cuenta de ellos, extender los autos o decretos y expedir despachos y provisiones, ¿no? El escribano, en la literatura popular, siempre es un sinvergüenza, es un cretino. Me da igual que sea el folclore castellano que el flamenco, ¿no? Un ejemplo sobre esta visión tan maravillosa y tan certera del escribano es esa letra que dice, creo que es un fandango, un pájaro con mil plumas no se puede mantener y un escribano con una mantiene hijos y mujer y hembra si tiene alguna. Hembra se refiere a las amantes, claro está. Es muy curioso y muy loable esto de asociar todo lo que se escribe a algo malo. Por tanto, alguien que se dedica a escribir, porque sabe, porque puede y porque se lo pagan, es un ser malvado per se, ¿no? Llamadme primitivista, vale, vale, pero es que a mí es que, repito, me parece maravilloso. Es el pueblo, a través de su cultura oral, atacando a lo escrito. Y a mí me parece genial, porque el pueblo antes era listo y sabía que las cosas que se escribían porque interesaban a alguien. Este asunto, de hecho, me recuerda a la riña que tenía el bueno de Platón con la incipiente tecnología de la escritura. Es que hasta Platón, que de hecho es que probablemente fuera un cretino desoficiado, era consciente de esta historia, ¿no? Y así lo manifestaba, ¿no? Y se quejaba del peligro de que una minoría accediera a una tecnología tan poderosa, capaz de escribir incluso la historia a conveniencia, decía, ¿no? Ahora todo el mundo sabe escribir, eso está claro, pero escribe en su puñetera casa, no a sueldo del Estado o atracando a mano armada, que es el caso de los escribanos, notarios, registradores, pasado, presente y futuro. La justicia, como hemos dicho, no es tal cosa, no es justicia. Al principio lo decía, la justicia del Estado de Derecho es pura ley, es pura legislación. Es una articulación de neolengua lo suficientemente inconesa como para servir a un lado o al contrario según donde se encuentre quien manda. El escribano es el que justifica las tropelías y el único que, pues, supuestamente sabe leyes, sobre todo en un entorno rural donde a veces no estaba presente el mismo juez, ¿no? Morente va a cantar ahora un tango maravilloso del disco Despegando que dice, como yo no era escribano ni yo sabía lo que pasaba. Dijeron que hacían justicia viendo yo que me maraban. Me mataban en el idioma caló. Este tango de Morente, creo que ya los hemos puesto aquí, juraría. Se llaman Que me van aniquilando, pertenece al disco Despegando del año 77. Y fijaos que enumera una serie de cosas que le van aniquilando y una de ellas es esto del escribano y la justicia y que lo estaban marando. Disfrutad de Morente. Thank you. Que la justicia cuesta dinero, lo sabe hasta el tío que redactó el código ese de Hammurabi. No ha hecho falta que venga Gallardón, el otrora pepero progre, a encarecerla para que fuera ya prohibitiva. La parafernalia que requiere un juicio solo es apta para bolsillos acomodados. Sobre los abogados, por poner un caso, se canta lo siguiente por Soleares. Si tienes que pleitear, huye de los abogados, que aunque llegues a ganar, has de salir escalabrado. Si nos ponemos exquisitos, si me lo permitís, el problema no es que sacara la justicia, porque bueno, todavía si gana, pues yo qué sé qué. El problema, como bien sabéis, es que eso de que la justicia cuesta dinero es escrupulosamente literal. Si quieres justicia, compañero, te la compras. Y si no, pues te jodes. Y eso es una idea que está lo suficientemente extendida como para que no le dediquemos aquí más tiempo en comentarlo y para que dediquemos ese tiempo que nos ahorramos de mis asquerosas explicaciones en volver a escuchar con Morente, que al pobre le tenemos hoy de paso por los tribunales, ¿no? En fin, vamos a escuchar por tientos esta maravillosa sentencia. A la audiencia van dos pleitos, uno verdad y otro no. La verdad salió perdiendo porque el dinero ganó. Está recogida esta obra, este cante del programa que le dedican en Rito y Geografía del Cante con un Morente jovencísimo. Disfrutadlo. Y otro no. Jovencísimo Morente en Rito y Geografía del Cante. Un episodio, por cierto, que está en YouTube y que os recomiendo porque, bueno, ahí Morente se explaya y le preguntan de todo y lo responde todo. Ya pusimos algunos fragmentos de ese capítulo en el programa que le dedicamos a Morente, que si mal no recuerdo fue el número 10 de este Café de Silverio, pero bueno, de verdad que no dejéis pasar la ocasión de verlo, que está en YouTube y es una delicia, son 20 y pico minutos. Vamos a seguir con el tema de hoy, lacitos amarillos y la puta justicia, porque todo juicio que se precede de serlo necesita, como es lógico, un escenario. Ya hemos visto a los payasos del circo, abogados, escribanos, jueces y demás, y ahora vamos a pararnos en el chiringuito. El tristemente célebre escenario de los juicios es la audiencia. La audiencia está presente en el flamenco como personaje en sí mismo, porque vale que es un lugar, pero funciona como protagonista muchas veces, porque condiciona tanto que los personajes interactúan con la propia audiencia. Además tiene personalidad, la que le dota el hecho de servir a una justicia de rico y de estar poblada por jueces, escribanos y sinvergüenzas. Y encima la audiencia tiene vida propia en tanto que es símbolo de la maquinaria judicial. También por otro matiz que ahora comento, porque veréis, vamos a escuchar a continuación, en un ratito, unas seguirillas pertenecientes al disco Cantes Flamencos Básicos que se grabó Meneses en el 67. Esto es el flamenco contemporáneo en pañales, ¿no? En ese disco, que es una delicia también, con un Meneses joven y con una fuerza descomunal, pues se incluyen dos letras sobre la audiencia. Y no es casualidad que ambas sean por seguirillas, ¿no? Si vamos a hablar de juicios, condenas y audiencias, vamos a ponernos, en fin, pues vamos a usar el cante, uno de los cantes más lastimeros. Tantas referencias a la audiencia, pues probablemente se deban a que Meneses, junto a su letrista y pater seráficus, ¿no?, que era Francisco Moreno Galván, pues estaban muy metidos en esa época en la política. Bueno, ahí tienen una tona famosísima sobre la condena de Juan García, que de hecho creo que vamos a poner en el siguiente capítulo que le dediquemos a cárceles, presos, condenas y sentencias. De esas dos seguirillas que Meneses mete en el cante flamenco básico, la primera letra dice: se abrieron las puertas y sonó una voz, ya principiaron la pública audiencia que lo condenó. He puesto esa letra adrede porque aquí la palabra audiencia, os habréis dado cuenta, tiene un significado diferente. Alude al acto, al evento y no al lugar. En el flamenco, el juicio, o sea, el acto, es audiencia. Pero es que el tribunal, el sitio, también es en la audiencia. Es lo mismo. Si PSOE y PP la misma mierda es, pues juicio y tribunal, la misma mierda al final. Pero bueno, creo que más allá de chascarrillo, el hecho de que las dos elementos se describan con la misma palabra es significativo. En fin, vamos a escuchar a Menese en una segunda letra que, atención a la dimensión de verdadero circo de representación teatral que transmite. Dice, cuando llamaron a audiencia me dio escalofrío, como de un golpe, llenita la sala y el mundo vacío. Como decía, es que es la representación literaria de un puto circo, tal cual, ¿no? En fin, de Menese me gusta mucho, en estos casos además, porque se le entiende muy bien. La su dicción es perfecta, no hay problemas de entenderlo, dejar de entenderle, y ahí lo narrativo o lo literario adquiere una dimensión que en otros casos, yo creo que por desgracia, se acaba perdiendo. Y por favor, no perdáis punto tampoco al final de la seguirilla, porque el remate que le mete a Menese, que además es especialista en descabellos al final del cante, es increíble. y mar y tierra que verme, morirme de lado, dejando más que esperar a Cristo en el mar. Madre mía, ese final merece madre del amor hermoso. No sé cómo os habéis quedado porque aquí estamos tiritando y de la letra final del remate que me decís, ¿no? Eso de y morir tiene que verme, morirme telero, de tanto más que penar a Cristo en el madero. Bueno, lo de telero es del verbo telerar, que en caló significa tener. Así que la traducción de telero es tengo y quedaría algo así como y morir tiene que verme, morirme tengo, de tanto más que penar a Cristo en el madero. Es que me parece brutal, brutal. En fin, no vamos a explicarlo más porque es estropearlo. Con todo lo que tiene de circo, que lo tiene, la justicia de los tribunales no escatima en sacralizar un rito absurdo para darle más boato. Se trata de alejarse del pueblo, de impresionarlo y de acobardarlo, diría yo, ¿no? No basta con leyes criminales, mercenarios, burócratas, no. Con eso no es suficiente, porque tenemos que entrar también en el terreno de las meras cosas. La mayoría de elementos, como togas y pelucas y toda esta historia, pues no sé, pueden hacernos hasta un poco de gracia, porque es que de verdad es ridículo. O sea, son profundamente gilipollas. Pero hay un objeto, probablemente el más administrativo y el menos litúrgico de todo, que causa auténtico pavor, ¿no? Y nos referimos al reloj de la audiencia. Al reloj de la audiencia le pasa como a la audiencia, que es que tiene vida propia. O sea, es un personaje y un personaje canalla, ¿no? Se canta, por ejemplo, por tientos, lo de hasta el reloj de la audiencia tiene venganza conmigo, que me cuenta los minutos, las horitas que estoy contigo. El reloj de la audiencia simboliza la angustia, la inexorabilidad de un destino trágico que ciertamente no se puede evitar, ¿no? A la hora de asignar, los jueces entran en la sala, como habréis visto en las películas, y dictan sentencia. En ese trance entre que uno espera y que llega la hora, se tiene que ver la vida pasar, vamos, por delante de tus ojos, ¿no? Pongámonos en situación e imaginemos el momento, porque debe ser un auténtico suplicio, ¿no? Ahora vamos a escuchar una letra que canta Camarón por Martinetes, que dice: las 12 acaban de dar en el reloj de la audiencia. Pendiente de mi sentencia, Dios mío, ¿qué pasará? Pues bueno, que explica muy bien y con mejores y menos palabras ese trance, ese suplicio del que yo hablaba antes, ¿no? También, ya de paso, ya que siempre os pido atención a las letras, pues escuchad la siguiente copla que canta Camarón, que dice: ¿y por qué nació gitano? No crean que soy malo, que habemos malos y buenos y también somos cristianos. Porque sobre esto de los gitanos vamos a volver al final del Silverio. Atención, por favor, si os interesa, al compás que marca el martillo en el yunque, porque este es un martinete grabado con ese estilo, ¿no? Con el soniquete del martillo en el yunque, que marca el compás de seguirilla. No siempre es así, ¿eh? O sea, cuidado que hay martinetes o algunas tonadas y demás que bueno, van marcando a un ritmo más o menos constante, pero no marcan un compás. Aquí sí que marca el compás de seguirilla y vamos a escuchar el tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. El compás de seguirilla son cinco golpes, se puede contar de diversas formas y probablemente nos interese un carajo ni contarlo, ni compases ni nada, y me parecería perfecto, pero como algunos sé que os gusta, pues por eso os lo explico, ¿no? El compás de seguirilla son tres golpes cortos, tres golpes que tienen dos partes, tum, tum, tum, y dos golpes largos que tienen tres partes. Voy a hacer los tres primeros cortos, que se pueden dividir en dos partes pequeñas, tun chin, tun chin, tun chin, y los dos largos, que se dividen en tres partes pequeñas, tun chin chin, tun chin chin. Bueno, lo voy a subdividir ahora el compás entero, tun chin, tun chin, tun chin, tun chin, tun chin. Esos son Si lo hacemos más rápido ya y sin subdividir, sin marcar tanto, solo los pulsos fuertes, quedaría tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ese es el compás de la seguirilla y, bueno, compás que se le mete a muchos cantes. Es un compás también de 12 tiempos, pero no es el típico de 12 tiempos flamenco. Eso, si queréis otro día que nos volvamos un poco más técnicos, pedantes y filosóficos, hablamos. Lo más terrible de este compás en este martinete es que, fijaos que con la letra que hemos contado, ¿no?, las 12 acaban de dar en el ruido de la audiencia, pues es que en este contexto el ruido bien parece el crujir de una, no sé, manecilla terrible, y perdonarme aquí el tremendismo, y no parece el sonido típico de la fragua, que donde asociamos el sonido del yunque, ¿no? No sé hasta qué punto es consciente o no esta metáfora musical, pero en el flamenco abundan ejemplos de este tipo, ¿no? Es una especie de sinestesia que estremece. Bueno, escuchadlo y me decís. Las 12 acaban de dar, llena el reloj de la audiencia, las 12 acaban de dar, pendiente Camarón. Escuchábamos ahora cantando por Martinete, y no sé si os pasa como a mí, pero siempre el ruido del yunque me ha parecido, no sé, tremendo, tremendo. Produce una sensación, pues quizás eso que siempre digo, ¿no?, atávica, ancestral, ritualística. Fijaros que además es un sonido que está estrechamente relacionado, o únicamente relacionado, con la labor y con un trabajo duro como es el de la fragua, ¿no? Pero es que en este caso, como decía antes, adquiere el soniquetillo, en fin, adquiere un run run que nos deja un poco intranquilos, ¿no? Tratándose de temas de juicios, sentencias, audiencias y tribunales y demás. Bueno, o sea, con todos los mimbres que hemos repasado hoy en el Silverio, pues está claro que la justicia no puede ser otra cosa que una puta mierda. Algunos podréis decirme, hombre, vale, es que te estás refiriendo al caso español, yo qué sé, ya habrá otros casos, habrá estados menos pervertidos que el español, la justicia en otros sitios será más digna, no sé, siempre Suecia, estas movidas de los hijos de los vikingos y tal. No, yo os digo que no. La mala fama de la justicia viene literalmente desde que Cristo perdió su famoso mechero. Porque no sé si os habéis parado a pensar en que puede que la poca fe que le tienen los españoles me atrevo a decir que todos los mediterráneos, y en el caso español, además, bueno, no hace falta nada más que mirar el CIS, bueno, pues eso, la poca fe que tienen los españoles o la desconfianza a la justicia, pues puede que se deba también a un asunto que no podemos pasar por alto. Porque resulta que en una cultura judeocristiana como la nuestra, donde la simbología es potente e importante, pues es que aquí tenemos el juicio de farsa más famoso de la historia, el de los romanos a Jesús. Coño, si es que esto es como que, si es que ya está en los evangelios, que la justicia es una mierda. Con esa rémora, la verdad, sea dicha, es difícil que la justicia gane, bueno, ni una mijina de un prestigio que, bueno, por otra parte, que jamás debe tener. Ojo, ¿no? Del juicio a Jesús, pues también hay chorrocientas letras, ¿no? Y que seamos ateos no debería distraernos de lo importante. Jesús fue un preso político que tuvo un juicio político. De hecho, le dieron un juicio romano, no a cargo de la comunidad judía, el del Sanedrín, que era el que se encargaba de los delitos religiosos, ¿no? Y fue Jesús un personaje al que dictaron una sentencia y una condena que solo se dispensaba a los delincuentes políticos, es decir, a los rebeldes, a los sediciosos y a los judíos independentistas. Porque a los rebeldes religiosos se les dispensaba otro juicio a cargo del Sanedrín y otras condenas. En el caso de Jesús tenemos, como sabéis, la crucifixión, que es una pena política. Y ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de Espartaco. Y hay muchos más, y se sabe que los romanos solo crucificaban por motivos políticos, ¿no? Ahora me voy a volver loco, lo sé, pero me gustaría haceros una pregunta. Y me gustaría también, por favor, que le dierais una vuelta y que me contestaréis, si os parece, por redes, por correo o como sea, porque es un tema de verdad que en el Café de Silverio nos apasiona. Entonces, decía, olvidaos, por favor, de la Iglesia Católica, de la jerarquía, de la historia eclesiástica, de los obispos, los cardenales y todos los mamones estos. Olvidaos de eso. Y ahora, conociendo el espíritu rebelde andalusí, me atrevería a decir, su intensa tradición revolucionaria y su amor propio, ¿no creéis que una buena parte del fervor que se le tiene al Cristo, y de ahí también el fervor por la Semana Santa y la figura del crucificado, se puede deber a una especie de identificación popular con el humilde, el rebelde y el raro, que es perseguido por la oligarquía local, el Sanedrín, entregado al poder, juzgado por la maquinaria del Estado, encima, gobernado por invasores, y asesinado sin piedad? ¿Qué pensáis? Bueno, mientras lo pensáis, os dejo una saeta de Antonio Mairena. Ay, ay, ay. Sorry, be a la. redención. ¿Por qué razón y por qué? ¿Por qué razón y por qué ley? ¿Por qué ley y por qué razón vas en esa cruz pendiente? Porque dicen que el amor entre los hombres sería divina redención. Cantaba Mairena en esta fantástica saeta gitana, como él titulaba el cante. En fin, está claro, y espero que no os quede duda. Bueno, y si os queda duda, pues ya está, pues hay que joderse y aguantarse. Pero bueno, que está claro que la justicia pues es una farsa, y el Estado de Derecho pues es toda una teorización sobre una farsa. O al revés, es una farsa sobre una teorización. No sé, me estoy poniendo profundo, creo que es por el vino. Así que lo mejor es dejaros con esta pregunta retórica que canta nuestro amigo y aquí compañero de la casa, Rafael Romero el Gallina, por Martinete. Cuando se pregunta, digo yo que es una pregunta retórica, ¿en qué tribunal se ha visto y en qué sala y en qué audiencia al reo darlo por libre y al libre darle sentencia? Estaba Rafael Romero del Gallina, y se me ha olvidado advertiros que este justamente es un ejemplo de Martinete en el que el martillo en el yunque no lleva el compás de seguidilla, sino un ritmo machacón todo el rato igual. Pero bueno, espero que os hayáis dado cuenta. A estas alturas de café, igual ya estáis empezando a aborrecer tanto la justicia como para poder dedicarle un segundo de atención, sin prejuicios ilustrados, al asuntillo con el que vamos a acabar. El tema es que si hemos visto cómo va esto de la justicia, pues quizás podamos entender otras formas de justiciarismo, no sé, lo voy a llamar así, ¿no? Me refiero a esa cosa tan mal vista que se asocia al medio rural y a los gitanos de la venganza. De eso que con tan bonita expresión se denomina tomarse la justicia por la mano de uno, ¿no? ¿Para qué vas a subcontratar la persecución, apresamiento, juicio, sentencia y condena si lo puedes hacer tú mismo? ¿Para qué? La venganza es lo contrario, se trata de autoabastecimiento, artesanía, economía y ecología incluso, ¿no? si la justicia no nos atiende, sino que encima más bien se dedica a perseguirnos, ¿por qué habríamos de acudir a ella y de reconocerla para solucionar nuestros problemas? Como este es un asunto que a lo mejor me puede llevar a la cárcel y desde luego a perder a algunos amigos, pues voy a leer un texto de mi buen amigo el filósofo Pedro García Olivo, de su libro El enigma de la docilidad. Le dedica un capítulo a los gitanos que se llama Sobre la disolución de la diferencia gitana, ¿no? El primer apartado se refiere a la prohibición o a la conclusión de su nomadismo y sigue, y cito textualmente. En segundo lugar está, se refiere a la disolución de la diferencia gitana, está o ha estado en la subjetividad gitana o en la subjetividad de un segmento de la colectividad gitana la idea de que, puestos a elegir entre la venganza y la justicia, más vale optar por la primera y olvidarse de la segunda. En este sentido, el patriarca de las tribus gitanas, más que administrar la justicia, llevaba el corriente y medía el desenvolvimiento espontáneo de las venganzas, velaba por cierta proporción en el desagravio. Se trata desde luego de una concepción absolutamente inadmisible, intolerable, en el escenario de nuestros pagadísimos de sí mismos estados de derecho, escenario de una sacralización bastante zafia, bastante mojigata del aparato judicial y de la justicia. Una concepción en la que destella una diferencia esplendorosa, reluctante, insufrible, contra la que el buen sentido de nuestra sociedad se emplea con todas sus armas. Solo añadiré una cosa. Yo, aunque no sabría precisar qué es lo que tengo a favor de la venganza, sí podría explayarme con lo mucho que tengo en contra de la justicia. Quizás por esto, a lo largo de mi vida me he vengado muchas veces y nunca he puesto un pleito. Ahí acababa el fragmento de Pedro García Olivo. Por favor, tribunales y guardias civiles, hacia él, no hacia mí. Y en fin, nos vamos a despedir con un camarón cantando aquello de, precisamente, unos pidiendo justicia, otros pidiendo venganza. Y bueno, os deseamos desde el Café de Silverio pues que os toméis dulces venganza y que nunca tengáis que acudir a la audiencia. Y que si acudáis, pues sea para pa el único juicio bueno, que es el divorcio. Buenas noches. Ay, le dicen a los de Cádiz, ay, los gitanitos del puerto, le dicen a los de Cádiz, ay, a como ven. Voy a llevar, que darte unos paseitos por la muralla real. Vale más tu dulce nombre, ay, que el pilar de... me apagó el cigarro, perdí el camino, perdí el camino, prima, perdí el camino. Ay, qué color del cigarro, yo vi al molino. Te has puesto en balanza dos corazones en un tiempo. Te has puesto en balanza, hay uno pidiendo justicia que yo otro pide en dos venganza. Hay uno pidiendo justicia que yo otro pide en dos venganza. Que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere, ay, que dirá, que dirá, que dirá, que dirá, ay, que tendrá que decir que yo te pago.